Siempre Rock, en vivo, por Mega, puro rock nacional. Mega 98.3 a puro rock nacional. Seguimos viviendo este Siempre Rock Cosquín 2005 y estuvimos dialogando hace instantes con Gustavo Cordera. Él nos decía lo siguiente acá en Mega 98.3 para vos. Estamos con Gustavo Cordera, versión de Gravat. Gustavo, un gusto tenerte aún más cerca. Ya te tenemos siempre en Mega 98.3. Un nuevo espacio ganado por el rock acá en la mítica Próspero Molina de Cosquín. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo lo estás viviendo en este verano raro para el rock? Y feliz, porque para nosotros era un partido que queríamos jugar. Hacía años que veníamos disconformes con la organización. Es un lugar muy lindo por el tema de que viene gente del interior, viene gente de todo el país. Es Córdoba por ahí uno de los lugares turísticos más importantes para la gente del interior. Y la verdad que nos sentíamos en deuda, porque el año pasado fue horrible lo que pasó con el tema del sonido, con el tema de la organización. Y queríamos participar de este evento con esta organización, con este sonido, con estas luces, con este respeto por la gente, porque así se tienen que hacer las cosas. Y las bandas están re contentas, estamos todos muy bien, estamos todos muy felices. Así se debe tratar a la gente, así se debe tratar a las bandas, así se debe hacer el sonido, así se deben hacer las luces. Este es el evento que nosotros queríamos hacer. Voy a tomar la metáfora futbolística que utilizaste. Sos sin duda el gran DT, el artífice de la vuelta de un grosso como lo es Andrés Calamaro, y vos te pusiste al frente. ¿Cómo viviste ese reencuentro? Te ha movilizado, sin dudas. Y por supuesto, porque nosotros admiramos a Andrés y fundamentalmente lo queremos mucho como persona, porque es un ser humano muy lindo. Y se sentía muy solo cuando vino a la Argentina, después de 5 años sin tocar, muy inseguro. Y nos pidió una mano, y la verdad que nosotros estamos muy contentos de dársela, porque también es una forma de darnos una mano a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ahí está. Mañana esperemos que salga todo bien, que ponga toda la onda que tiene que poner, y que sea un gran concierto. La última y no te juego más, Gustavo. Me pareció a mí muy interesante lo que leí hace algunos días en un reciente reportaje que te hicieron. Algo como que Bersuit forma parte desde la ideología y las letras de lo que ocurre dentro de la propia tribu, dijiste. ¿Vos creés que a partir de los hechos de diciembre este concepto se afianzó más en las bandas? Mirá, yo en principio me gustaría saber qué piensa la gente de Callejeros, digamos, porque si bien nos pasó a todos, de alguna manera le pasó a toda la gente del rock, al movimiento, y todos de alguna manera somos responsables, yo creo que ellos van a hacer cuando puedan, porque están viviendo momentos de mucho dolor, su propio análisis de qué creen que pasó. Todos estamos esperando ese momento. Nosotros por nuestro lado lo que creemos después de 17 años de estar arriba de un escenario es que influimos mucho sobre la gente, y que la gente por ahí cuando está en un concierto entra en estados de catarsis muy inconscientes y a la vez también peligrosos para sí mismo, ¿viste? Con el tema de las bengalas, con el tema de los tres tiros, con el tema de lastimarse, ¿no? De hacerse daño. Y no es toda la gente que viene a los conciertos, pero es un grupo y que tiene mucho poder, ¿no? Y creo que desde arriba del escenario, de alguna manera, nuestro deber es decir lo que pensamos para, de alguna manera, guiar a las personas que están un poco mal de la cabeza, ¿no? En otro momento vamos a hablar del Foro de San Pablo, en otro momento vamos a hablar de ese trabajo que catalogaste como conceptual en función a lo que están armando y gestando. Te agradezco mucho por tu tiempo para como Mega 98.3 y buen set para hoy aquí en Siempre Rock de Cosquín. Bueno, gracias, loco. Esto va a ser una fiesta.